Cada familia, amigos, es un mundo y cada una de las familias tiene sus propios desafíos. Uno de los desafíos que todas las familias enfrentan es el tema cultural. Sí, amigo, en la medida que nos relacionamos con la cultura, ya sea de una buena manera o de una mala manera, esta nos influye. La pregunta es, ¿la cultura afecta a tu familia? ¿Cómo podemos, como familias de fe, lidiar con el tema cultural? Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos, amigos, una nueva edición de Código Abierto y como todas las semanas para nosotros es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas de la familia y hoy ya estamos en la lección número 11, estamos en la segunda semana de junio y el día de hoy tenemos un tema del todo especial. Así es, vamos a hablar justamente acerca de las familias de fe y cómo la cultura puede afectar a nuestra familia. Ya sea que te encuentres tú, amigo, en cualquier parte de Sudamérica, con seguridad la cultura que está a tu alrededor también afecta a tu familia. Por eso la invitación es muy importante para que seas parte de nuestro programa. Y tenemos amigos invitados de lujo que han estado con nosotros en una u otra oportunidad. Pero a continuación quiero presentártelos nuevamente por si todavía no los conoces. Vamos a empezar con las damas que nos acompañan el día de hoy. Marianela, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Por favor, para nuestros amigos que no te conocen, preséntate, este es el momento. Gracias, Waldi. Un gusto estar aquí nuevamente en Código Abierto. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Marianela Imaña, trabajo en Radio Nuevo Tiempo en Bolivia. Así que mando un saludo y un abrazo especial a todas las personas que nos están siguiendo, que están viendo y escuchando el programa. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. A tenerte, Waldi, una vez más en nuestro programa es una alegría para nosotros. Gracias. Y también al pastor Jorge, bienvenido una vez más a Código Abierto. Pastor, para los que no lo conocen, por favor, es el momento de presentarse. Muchas gracias, Waldi. Gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Jorge Luis Calles. Soy director de Ángeles de Esperanza en Nuevo Tiempo, Bolivia. Muy bien, pastor. Coméntenos un poquito acerca de este programa, Ángeles de Esperanza, que también está en la grilla de la TV Nuevo Tiempo y que si no han tenido la oportunidad de ver, ahora es el momento para que usted les invite también. Muchas gracias también por el tiempo que nos dan. Ángeles de Esperanza es el proyecto con el cual tú puedes participar en llevar también el mensaje de salvación por medio de las telecomunicaciones, de las emisoras. Y en este momento queremos también que tú puedas investigar un poco más del tema mediante los links que aparecen también en nuestras redes sociales y en los teléfonos que tenemos. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos un amigo, la segunda vez, te hemos extrañado desde algunos meses atrás. Bien. Richard, bienvenido a Código Abierto nuevamente. Waldi, muchísimas gracias. También Marianela, Pastor Jorge, un gusto poder estar con ustedes acá en Código Abierto. Y bueno, contentísimos y animados para comenzar ya lo que es este programa. Muy bien. Soltero, casado, ¿dónde trabajas? Bueno, les comento que yo trabajo acá en Nuevo Tiempo Bolivia en el área de marketing y marketing digital. Y bueno, yo soy soltero, tengo 25 años, a un puntito, a unos días de cumplir 26, así que... Ah, bueno. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Muy bien. Sí, así que estamos bien. Gracias por la invitación, Waldi. Muy bien. Amigos, vamos a hablar de un tema del todo especial. Así de manera rapidita, ¿qué es lo que nos gusta comer? Algo especial que con seguridad ya se les echaba a la boca. Sí, rica, sí. Contigo. Bueno, en mi caso, yo te comento, Waldi, que he ido por muchos lugares y he comido de todo, pero siempre cuando voy a un lugar me conocen porque yo me identifico mucho con el lugar donde nací. Y me encanta comer el silpancho cochabambino. Es mi plato favorito. Para los que no saben, nuestros amigos de Sudamérica, ¿qué es el silpancho? Entren ahí un buscador en internet. ¿Tienen? Y van a ver ahí que es una delicia. Claro. De repente pruébalo. Así. Es verdad, ¿no? Marianela, algo así rapidito. Bueno, a mí me gusta comer un plato que es típico de mi ciudad, que se llama plato paceño, que tiene alimentos que solamente hay en la parte alta de Bolivia y fría en el altiplano, ¿no? Como las habas. Muy bien, excelente. También, ¿no? Busquen ahí para los que no saben. ¿Qué es este Google para buscar? ¿Qué es, pastor? Bueno, a mí me gusta comer las papas a la huancaína, que dice huancaína, ¿no? En los lugares. Uh-huh. Es un plato que mi esposa lo hace muy rico. Por cierto, también quiero enviarle un beso, un abrazo a mi esposa, Agar. Que Dios te bendiga, ¿dónde estás? Muy bien, es un plato conocido en Bolivia y en el Perú, también. Uh-huh. Así que con seguridad saben de qué estamos hablando. Aunque muy es bien. Diferente en Bolivia y es diferente en Perú. Definitivamente. Amigos, hoy día vamos a hablar acerca de las familias de fe. Y para esto vamos a invitar al Espíritu Santo que dirige nuestro programa. Cuéntale a Richard, por favor, que claro, nos dirige en oración. Ok, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar y poder ver las lecciones que tú tienes para nuestra vida. Te invitamos a que tú estés con nosotros y que lo que vayamos a hablar siempre pueda ser direccionado por ti y pueda ser de ayuda para muchas personas, no solamente acá, en el lugar donde se encuentren y en el lugar donde nos estén viendo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Siempre es una alegría poder saludar a cada uno de ustedes en cada rincón de nuestro país y de Sudamérica y más allá de nuestras fronteras. Usted que nos mira a través de la televisión, usted que sigue por las redes sociales, estamos aquí juntos para presentar el marco contextual de esta lección. El título de esta semana, Familias de Fe. Y muchísimas gracias, Waldy, y también a tus invitados para hoy. El tema está muy interesante. Principalmente para las familias que siendo cristianas se sienten atraídos a practicar costumbres, formas de vida y abrazar la cultura. Amigos, no importa en qué etapa de la vida estemos, no importa que nuestras experiencias pasadas ni lo que viene en el futuro, nos movemos y coexistimos en el contexto de una cultura. En verdad, cada país o cada región tiene sus propias formas de vida social, formas de hablar, formas de vestir, comidas tradicionales, etcétera y etcétera. Y está claro que estas costumbres culturales se convierten en una forma de vida que caracteriza a nuestra sociedad. Por esta razón, todas las familias, principalmente los hijos, están influenciados en mayor o menor grado por la cultura o el contexto donde se desarrollan. Lo que yo veo es que hoy las prácticas culturales de cada región, en su mayoría, está secularizada. En muchos aspectos no es compatible con nuestras prácticas de la vida y de la fe cristiana. Pero gracias a Dios, la Biblia tiene orientaciones sobre este asunto. La lección de esta semana aborda cómo un cristiano debe afrontar las influencias culturales negativas. También nos muestran principios que se deben considerar al tomar una decisión para determinar si la cultura es antagónica al Evangelio. Finalmente, ¿de qué manera la influencia de la cultura en la que vivimos ejerce influencia sobre nuestra vida familiar, para bien o para mal? Aquí estamos listos para debatir, Biblia en mano, las orientaciones para el bienestar de nuestra familia. Entremos al set de Código Abierto para responder estas y otras preguntas. Después de ese marco temático que hemos preparado para ti, amigo, estamos de regreso para hablar de esta lección, la lección número 11, el título Familias de Fe. Y bueno, el trasfondo de esta lección es el tema cultural. Y como nos habíamos ido a la pausa antes del marco temático, yo les hacía una pregunta, ¿qué es lo que más les gustaba comer? Y cada uno me dijo su plato favorito, ¿no? Pero también veíamos algo, Marianela, ¿no es cierto? Por ejemplo, las papas a la huancaína. Uh-huh. Es diferente la preparación en Bolivia como en el Perú. Exacto. Porque la cultura es diferente también. Así es. ¿No? Richard, por ejemplo, en tu familia, ¿a todos les gusta el mismo plato de comida? No, y es más peor aún, Waldy, te comento, porque si yo nací en un departamento, un estado, toda mi familia nació en un departamento y un estado diferente, así que somos de diferentes equipos y diferentes platos típicos. Muy interesante, ¿no? Diferentes equipos. Ajá. Inclusive, eso puede afectar, ¿no? Claro. Como parte de nuestra cultura. Seguro que sí. Y eso puede ocasionar ciertos conflictos, ¿o no? Sí. Seguro que sí, ¿no? En el caso de, bueno, si hablamos, por ejemplo, de país a país, mucho más, ¿no? Pero dentro de un país hay varias regiones y cada región tiene un tipo de cultura, tiene alimentos diferentes. Lo que te decía, por ejemplo, en mi plato preferido, tiene algunos alimentos que solamente existen en esa región del país. Y si vamos a otro país, por ejemplo, yo estudié en Brasil, era totalmente diferente, ¿no? La comida era diferente, la gente diferente, el ambiente, el clima diferente. todo diferente. Los modos, las costumbres, los hábitos, varía muchísimo, ¿no? Las personas que salen, que se mueven, ¿no? Como Richard, que vive en varias regiones de Bolivia, o personas que salen de su país natal, ¿no es cierto? Sienten muy, muy fuerte esto, ¿no? Entonces, te obliga como que a abrirte un poco, a adaptarte al entorno, ¿no? Y ahí entra la lección nuestra, ¿no? Que tiene que ver ya también con la parte de los principios, los valores, hasta dónde, ¿no? Dejarnos influir por la cultura de repente. Correcto. Ahí surge también una problemática, perdón. ¿Sí? En ese momento, cuando uno está lejos de donde estaba acostumbrado a comer y a vivir en el ambiente, uno trata de que se parezca un poco el ambiente, el entorno, ¿no? Claro. Trata de buscar. Más familiar, ¿no? Más familiar. Algo más familiar. Como tú hablaste de la comida, es un tema muy interesante, es un punto muy interesante para abordar también el tema, ¿no? La importancia de mantenerse con nuestra espiritualidad, en realidad, ¿no? Lo que estamos hablando. Es un poco difícil a veces adaptarse. Ese es el problema. Por ejemplo, como cuando yo viajé y visité el Perú, a mí me gusta un poquito el picante, ¿no? Entonces, yo buscaba, aquí en Bolivia lo conocemos como llajua. Una salsa picante. Como llajua. Entonces, yo preguntaba, ¿ya tiene llajua? No, nadie sabía qué estaba hablando. Pero sí conocían el ají, ¿no? Claro. Allá en el ají. Entonces, el ají. Ahí ya hubo un... ¿no? Correcto. Cierto. Y cada región, cada país tiene su propia cultura. Y esto definitivamente puede afectar a nuestra familia. Inclusive si no nos hemos movido nunca de un solo lugar, ya estamos en medio de una cultura y hay muchas cosas que pueden influir en nuestra familia e inclusive en la religión y en nuestra forma de ser. Uh-huh. Y esto cuando obviamente conocemos la palabra de Dios, el Evangelio, trae el conflicto. Sí. ¿No? Y eso es lo que justamente el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Pero el primer tema que yo quisiera abordar con ustedes es el tema de los preconceptos, ¿no? Porque a veces cuando llegamos a un lugar pensamos, como usted decía, aquí debe haber este determinado alimento y no hay. Y comenzamos a ver sí o no, por qué, y queremos traer nuestra cultura a ese lugar, ¿no? O a veces criticamos sin conocer. Entonces, ¿hasta qué punto esto es bueno o es malo? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bueno, ese es un punto muy importante, Valdi, amigos, porque el preconcepto se da sin conocimiento. Entonces, yo les cuento un caso particular. Yo vengo de una región del país alta, y en algún momento me tocó trasladarme a un lugar bajo. Y la percepción de las personas que yo tenía muchas veces viene condicionado por el ejemplo que pudimos recibir o por las enseñanzas, pero es un preconcepto. Yo me impresioné en mi vida porque cuando yo fui a ese lugar, yo me quedé maravillado con el lugar. O sea, mis preconceptos prácticamente se derrumbaron. ¿Cómo? Conociendo y entrando en contacto con la cultura de ese lugar. Entonces, el preconcepto puede jugar un rol muy importante de poder hablar, influenciar en otras personas sin saber siquiera de qué se trata todo eso. Muy bien, y justamente nuestra guía de estudio empieza con un título bastante subjetivo, ¿no? Dice, retened lo bueno. Es decir, yo no me tengo que aislar de todo, pero tengo que rescatar lo bueno que hay en todo lugar. Exactamente. Yo les comento, hace un tiempo leí en la revista Adventista una publicación que salió hace bastantes años, y unos misioneros americanos estaban en África y ellos tenían un problema. Querían hablar a las tribus que nunca habían escuchado de la Biblia acerca de Jesús y demás, pero había una barrera cultural. Ellos dicen, trabajamos por más de 2 años completos y nada. Nada de nada. Intentamos hablarles y demás, no funcionaba. Hasta que un momento ellos dicen, tuvimos que involucrarnos en su cultura, reteniendo lo bueno de las enseñanzas y adaptando algunas cosas a su cultura. Fue en ese momento en el que obtuvimos resultados. Entonces, ellos misioneros decían algo muy importante. La cultura juega un rol importante. Y cuando nosotros fuimos como familia a ese lugar, tuvimos que, como familia, decir, estamos en este lugar y la cultura de este lugar nos va a abrir las puertas para estas personas. Por eso es algo muy importante retenerlo. Bueno, hay una barrera muy delicada, al parecer, uh-huh, en esa parte de... Y por eso uno necesita mucho discernimiento, ¿no? Exactamente. Porque nosotros no podemos decir que toda la influencia cultural es negativa, ni podemos decir que todo es bueno. Tampoco, ¿no? Incluso en la Biblia tenemos algunos ejemplos, ¿no? De los judíos, por ejemplo, con quiénes se juntaban, con quiénes no. existe un comentario acerca de este tema del que estamos estudiando que dice, a veces nosotros rechazamos todo lo que es diferente, toda la influencia cultural, rechazamos a veces radicalmente, y eso no significa que sea sinónimo de santificación. Y a veces uno se cierra, ¿no? Y dice, no, yo creo en esto, yo hago esto, solo voy a hacer esto, por siempre esto. Y uno se cierra. Pero eso no significa que uno esté viviendo una vida espiritual o que esté santificándose. Primero porque Dios nos ha llamado a ser luces en el mundo. Y en la Biblia nosotros encontramos. No te pido que los quites, sino más bien nosotros, nuestra labor es ser luces donde nosotros estemos, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto en la cultura de nuestro país, hablando un poquito de nuestro país, que yo lo veo como positivo. A ver si ustedes piensan igual. No, nuestro país es un poco más conservador. Entonces hay mucho esto, principalmente en la parte del occidente, del respeto a los mayores, por ejemplo, ¿no? Los niños siempre ustean a los mayores, hay ese respeto, ¿no? Por la gente de la tercera edad también, ¿no? Por lo menos, yo hablando un poquito de mi casa, ¿no? Voy a poner un ejemplo personal. La familia de mi mamá es muy diferente a la de mi papá, que es más conservadora, guarda mucho, ¿no? Esos modales, por ejemplo, es un poco de, hay un poco de ceremonia, digamos, ¿no? A la hora del almuerzo, por ejemplo, cada uno tiene su lugar, todos tienen que estar sentados, recién se sirve, ¿no? Entonces, yo rescato ese tipo de valores, porque de alguna forma nos enseñan la parte del respeto dentro de la familia, el respeto a los mayores, a los padres, a los abuelos. Y eso es algo muy cultural, que no se ve en todos los países, en todas las ciudades, ¿no? De repente en los países más conservadores existe esto. Sí. Pero yo hallo que es un aspecto positivo que enseña a los hijos una parte del respeto dentro de la familia, ¿no? De la consideración hacia el adulto mayor, por ejemplo. Entonces, esa es una cuestión cultural que de repente sí nos da un aspecto positivo. Correcto. Y justamente algo que me llama mucho la atención empieza con una historia que está en el libro de Hechos, capítulo 10, ¿no? Uh-huh. Cuando Pedro tiene un preconcepto con respecto a este Cornelio, ¿no? Que sí. Dice la Biblia. Y al final él quita todo aquello y ve realmente porque cada persona es valiosa ante los ojos de Dios, pastor. Sí, hay algo importante, justamente lo que le ayudó a Pedro para cambiar de vista, de modo de ver a Cornelio. Y está también en la Biblia, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 13, dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Y eso es lo que Pedro aprovechó. Y por eso, porque él vio y estuvo con el Señor por medio del Espíritu Santo, pudo reconocer cuán importante era Cornelio. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de las familias de fe. Enseguida vamos a hablar del poder de la cultura y cómo esto afecta a la familia. Amigos, continuamos en Código Abierto. Estamos en nuestro segundo bloque. Estamos hablando acerca de las familias de fe. Nos íbamos a la pausa diciendo que la cultura tiene un poder que puede afectar a nuestra familia. Pero también hemos tocado temas importantes, ¿no? Marianela, ¿querías decir algo más al respecto? Sí, exactamente. Estábamos hablando de la parte de repente no mezclarse, ¿no?, entre culturas, y eso pasaba también en la Biblia. En Hechos, por ejemplo, lo voy a mencionar rápido, pero las personas pueden leer Hechos 10, justamente la historia de Cornelio, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Lo que mencionábamos, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, Pedro había subido a la azotea a orar, ¿verdad?, y tuvo una visión. Uh-huh. ¿Y qué es lo que él vio, ¿no? Porque él sintió hambre, dice, quiso comer, y entonces ahí vio como que el cielo se abría y entonces se descendía algo como un gran lienzo, dice, que atado por las cuatro puntas bajaba hasta el suelo. Y en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Pero la voz le habló por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames profano. Eso sucedió tres veces, ¿no? Y claro, nosotros tenemos orientaciones bien claras acerca de lo que debemos comer, de los animales impuros, ¿no? Por salud y demás. Pero no era de eso que estaba, de lo que se estaba tratando, ¿no? Esta visión. Correcto. Porque nosotros debemos tener un poco de cuidado, no agarrar algunos versículos sueltos, sino ver un poco el contexto, qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí lo que Dios estaba mostrando es que Él no debía hacer acepción de personas, porque Dios no lo hace. Correcto. El Evangelio, la salvación está abierta para todos, independientemente de la cultura. ¿Puedes leer el verso 34 y 35 de ese capítulo, por favor? 34 dice así, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Entonces la Biblia misma responde, ¿qué es lo que quería decir Dios con esa visión? Así es, y es muy bueno saber esto, ¿no? Porque hay muchas personas de distintas culturas, distintos estratos sociales, que aceptan y que buscan a Dios en su corazón, uh-huh, ¿no? Y que nosotros podemos llegar a esas personas, pero a veces tenemos ciertos preconceptos, ¿no?, que nos crean barreras, uh-huh, para tratar de llegar a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando invitamos a un amigo a la iglesia? Ellos dicen, ah, no, son cristianos, deben ser callados, casi santos, no escuchan música, no hacen esto, no hacen el otro, prefiero no juntarme con ellos. Cierto. Hasta que vienen y ven que la cosa no es así, lo que tú decías, conocer una región u otro. Claro. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces cuando vamos y queremos hablar con una persona y la vemos seria, callada, qué sé yo, o con corbata, y decimos, no me va a hacer caso, capaz. Ajá, ¿no? Sí. O la vemos de negro, no sé, ya tenemos otro concepto, no debe querer saber de temas religiosos. Y son tipos, preconceptos que nos pueden crear barreras. Pero en este caso es muy clara la visión y Pedro tuvo que aprender, ¿no?, a llegar a otras personas. Y aquí nos enseña algo muy claro, ¿no?, que nosotros tenemos que estar de la mano de Dios para poder distinguir lo que es bueno de lo malo. Y así como dice también el título de este día, retened lo bueno, ¿no? Como tú mencionabas, Waldy, hay personas que están bajo la ley del Señor. Cumplen a cabalidad lo que la Biblia dice. ¿Quién sabe? Tal vez ni son ni cristianos, ni menos de nuestra fe. Pero ellos están siguiendo armoniosamente los pasos del Señor. Nosotros debemos aprender a diferenciar, y este es el mensaje que ahora hemos venido a aprender acá. No podemos prejuzgar a las personas sin antes conocer las cosas buenas que les hacen, corregir las malas y no dejar que nos influyan las cosas malas. Exacto. Ahora, hay una cuestión también, ¿no? Hay una parte del comentario de esta lección que dice que es interesante el relativismo cultural. El relativismo cultural nos ayuda a entender otras culturas. Es decir, para mí, o yo estoy acostumbrada a algo, digamos, en mi país, en mi ciudad, pero si yo me voy a otro lado, este relativismo me ayuda a entender otra cultura, porque allá las personas crecieron de otra manera, están en otro tipo de ambiente, otro clima, etcétera. Pero debemos tener cuidado a la vez de no relativizar todo, principalmente si se trata de cuestiones morales. Y ahí nosotros entraríamos a otra característica de repente de esta era, ¿no? Que es el relativismo. Es decir, todo es relativo y cada uno cree en lo que quiere, cada uno busca su verdad. ¿Verdad? Esto es otra cosa. Es importante separar estos dos conceptos. Correcto. Y justamente el siguiente punto que vamos a ver, el poder de la cultura en la familia, nos muestra un poco acerca de esto. Bastante. ¿No? Cómo familias cristianas se dejan influenciar con las cosas que estaban a su alrededor y que era común en la cultura. Hay que partir de algo muy importante, que la base de toda sociedad es la familia. La familia. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, cuando hablamos de cultura, al que más le pega duro es a la familia. ¿Sí? Y es algo importante porque la misma familia puede ser un factor diferencial que haga un cambio en la cultura. Por lo tanto, en la Biblia, increíblemente nos encontramos de familias, de personas que chocaron, tuvieron que hacer un cambio cultural. Y cómo la cultura impactó fuertemente, los hizo tomar decisiones que en todo caso a la larga pudieron ser buenas o también pudieron ser malas. Correcto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿les parece? Sí. Vamos a buscar Génesis capítulo 16 y vamos a leer los versos del 1 al 3 para que podamos hablar. Muy bien, por favor. Buenísimo, lo leo acá. Dice así: Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, quizás tenga hijos por medio de ella. Y Abraham entendió el dicho de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia, y la dio por esposa de Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Cana. Muy bien, y podemos después ir bien el desenlace de esta historia, que es mejor que novela, ¿no? La verdad, y las consecuencias son hasta ahora, ¿no?, de ciertas culturas ahí en el Medio Oriente, pastor. Aquí hay algo importante que debemos reconocer. Tú sabes que Abraham y su esposa tuvieron que un tiempo entrar en Egipto. De ahí sacaron varias cosas que se les quedó. Incluso también ahí, yo me imagino que Agar también empezó a estar con la familia, ¿no? A estar con la familia. Esa es la influencia también que ha impactado con Abraham y con la futura nación que el Señor tenía preparada para ellos, ¿no? Cuán importante es saber estar en un lugar y realmente defender tus principios, quién eres. Y eso es lo que estamos viendo acá, y este programa que va dirigido a todos los jóvenes también, tenemos que pensar esto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Es acaso los principios que las personas tienen los mismos a los cuales mis padres me han enseñado, me han inculcado? Esta es la pregunta, ¿no? Tomar en cuenta de que era su sierva y se lo da a la misma esposa, a Abraham, en este tiempo es inconcebible, pero en aquellos tiempos, en la cultura de ese tiempo, era concebible. Ahora, miren el enfrentamiento. La promesa de Dios estaba ahí. Te vas a tener un hijo, pero no llegaba. No llegaba. Obviamente nosotros también tenemos promesas en este tiempo que a veces se retardan. Entonces hay una prueba de fe. Entonces en esa prueba de fe entra la cultura y dice, pero puedes tal vez hacer esto por este lado. Y Sarai es humana, y Abraham también lo es. Entonces ellos en ese momento decidieron dar un paso por el lado cultural. Pero como tú dijiste, Waldi, en algún momento, eso les trajo problemas a largo plazo. No es que lo destruyó totalmente, pero tuvo una consecuencia. Hoy día, igual que en el caso de Abraham y Sara, nosotros también tenemos promesas, pero la cultura puede ser que apriete esas promesas contra la pared. Ahora, en ese caso se trataba de ese principio, ¿no? Estaba pensando más o menos en lo mismo, lo que acabas de decir, ¿no? Pero pensando un poco más en la cultura de ese tiempo. Sí. Porque cada tiempo tiene una cultura y tiene una forma de concebir un poco también las reglas, digamos, de la sociedad, ¿no? Los parámetros. En ese tiempo, por ejemplo, hablamos del cercano oriente, que se permitía tener varias mujeres. Y vemos varios ejemplos en la Biblia, lo cual ahora no es correcto, no es algo común, por lo menos en este lado del mundo. Nosotros realmente no podríamos estar en una sociedad, ¿no?, yo hablando como mujer, ustedes también, ¿no? Es una cuestión cultural, pero en la Biblia lo tenemos. Sin embargo, el principio es otro. Sí. Porque la enseñanza, en realidad, la lección es otra, ¿no? Como decía, ¿no? No está abordando tanto de si tenía otras esposas, si tenía la sierva, sino más bien de que había hecho una promesa. De que influyó la sociedad, en este momento, la cultura, a Abraham a tomar esa decisión de tomar una segunda esposa. Sin embargo, la lección era otra, ¿no? Uh-huh. Porque Dios había hecho una promesa. Claro. Y la idea era que ellos confíen porque Él cumpliría su promesa, ¿no? Y ella desconfió porque dijo, yo tengo tantos años, entonces voy a pedir a mi sierva que llegue a mi esposo, ¿no? Uh-huh. Y mira qué importante es también la decisión de los padres que toma sobre los hijos. Varias generaciones después, Jacob también tuvo que tomar varias decisiones al momento de trasladarse a otro lugar, ¿no? En Génesis 34, en el versículo 4, podemos ver algo significante que dice Génesis 35:4. Dice, entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Aquí ya podemos ver también el tipo de adoración que tenía ese entorno donde él había llegado, ¿no? Uh-huh. Ellos tenían otras creencias, otros dioses, se vestían de otra forma también. Ahora, ¿cómo influye esto en nosotros, los jóvenes? La moda. La moda, cuando llegamos de un país, tú lo mencionaste, un país puede ser más conservador que otro país un poquito más liberal. ¿Cómo influye en nosotros y en nuestras decisiones? Eso también tenemos que ver. Y podríamos hablar de muchos temas. ¿No? Temas, por ejemplo, el casamiento. Ahora, en esta era que es tan común vivir directamente con la persona, pero ¿cuál es el principio, no? La institución sagrada, en este caso, el compromiso, el mantenerse hasta el final en situaciones buenas, malas, ¿no? Y eso es algo importante, Marianela y amigos, ¿saben por qué? Porque el principio siempre se mantiene. Mencionabas hace un momento de que había personajes en la Biblia que tuvieron muchas esposas. Hoy bien, un joven podría decir, pero Salomón tuvo muchas esposas. ¿Por qué no es lícito ahora? ¿Por qué en ese tiempo se permitió? Pero más allá del hecho de tener muchas esposas, está el principio de que cuando Jesús creó al hombre y a la mujer, creó Adán y Eva. Solamente eran una pareja. Pero ¿qué pasó? El hecho de que culturalmente en las épocas de Salomón era aceptado tener muchas esposas, bueno, pues permitido, pero trajo problemas a la vida de Salomón. Y entramos otra vez a la parte de la transgresión de los principios. Exacto. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo el pueblo de Dios seguía los mandamientos, y hablamos específicamente del mandamiento del sábado, por ejemplo. Cuando la sociedad tenía otro tipo de creencias, tenía otro tipo de dioses, ¿no? Culturalmente era diferente, pero en algún momento llegó como a fusionarse, ¿no? La influencia fue tan grande que nosotros conocemos la historia, ¿no? Hablamos de Constantino, que comenzó a fusionar algunas de las creencias, ¿no? Y el cristianismo comenzó a adoptar algunas otras culturales. Costumbres. Sí. Uh-huh, exactamente, hasta el punto de cambiar, por ejemplo, el día de adoración. Esto ya es una transgresión del mandamiento, ¿no? Correcto. Y la cultura ahí no está teniendo una buena influencia. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar en nuestras vidas y en nuestras familias, justamente no permitir esa transgresión del mandamiento. Exactamente, a mí me gusta muchísimo y quiero invitarles, amigos, a que ustedes busquen la palabra de Dios, capítulo de Daniel, ¿no? Capítulo 1 del libro de Daniel, en realidad, sí. Todo. Y ahí vamos a ver a cuatro jóvenes, ¿no? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sí. Que de repente viene un imperio, los toma prisioneros, los lleva a otro lugar, otra cultura, les cambian los nombres, quieren cambiarles absolutamente todo, pero a pesar de eso y de la influencia y el poder cultural, no solamente la cultura, sino esta vez el presión hasta en riesgo su vida, ¿no? Sí. Ellos se mantienen firmes. Y creo que aquí esa es la lección, ¿no? La cultura puede tener un poder muy grande, pero Dios es más grande cuando nosotros estamos tomados de la mano de Él y sabemos tomar buenas decisiones. ¿Qué dice, pastor? Así es. Ahora, ¿cómo aquí podemos tomar una decisión correcta en este momento? Donde, en este caso de Daniel, ellos fueron forzados a dejar y aceptar esa cultura, ¿no? En el versículo 8 de Daniel, que mencionaste, capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Es algo muy importante. ¿Dónde comienza el cambio? ¿Dónde comienza la firmeza espiritual? en nosotros mismos. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante. Familias de fe, propone en tu corazón seguir de la mano de Dios. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y con seguridad, amigos, tenemos mucho más que comentar. Marianela, ¿querías decir algo más? Sí, habíamos terminado el anterior sector diciendo que la decisión comienza acá, pero no es solamente una decisión que viene de la nada, porque estábamos hablando de la historia de Daniel. Uh-huh. Y también encontramos en la Biblia de que él buscaba a Dios 3 veces al día. Y no estamos hablando necesariamente de las horas de la comida. Él apartaba varios momentos para orar. Entonces, la fe que él tenía y la fidelidad que él tenía hacia Dios, que él mostraba hacia Dios, no era de la nada. Era de una relación con Dios. En algún momento hablamos... Una consecuencia. ¿No? Una consecuencia, exactamente. Porque en algún momento hablamos de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser fieles, no va a ser mañana que voy a ser fiel. Y voy a decir, me voy a otro país y allá voy a ser fiel y todo va a estar bien. Si yo no cultivo esa relación diaria, constante, como lo hizo Daniel, llegado el momento de la prueba, o de repente llegado el momento de la influencia, porque en algún momento conversábamos, Waldi, no es porque nosotros seamos religiosos o cristianos, tengamos algún tipo de creencia, que decidimos apartarnos de todo. En realidad nosotros estamos en el mundo, vivimos en nuestra ciudad, en una ciudad, trabajamos en cierto lugar o estudiamos, nos movemos en varios ambientes. La idea no es que nosotros nos aislemos, sino más bien que primero cultivemos nuestra vida espiritual para que podamos ser luces a donde nosotros vayamos y sin hacer acepción de personas como Dios, ¿no? Incluso hay una parte en el comentario de la lección que dice, cuando nosotros nos comparamos con el Señor, todos somos iguales. No hay persona que sea rica, pobre, que tenga un nivel académico. Todo eso llega a ser nada, porque todos somos así de pecadores. Entonces, esa debería ser nuestra visión con las demás personas. Todos, Dios nos ama a todos y Él nos da la oportunidad de salvación a todos. Correcto. A mí me gusta mucho un pasaje que está en nuestra guía de estudio, Jueces, el capítulo 2, y nos habla acerca de Josué, ¿no es cierto? Y a mí me llama mucho la atención. Primero les cuento un poquito la historia que está aquí en la Biblia, ¿no? Sí. Dice que Josué y toda la generación con los ancianos que estaban ahí habían ya descansado, ¿no? El verso 7 del capítulo 2. Uh-huh. Murió, dice. Pero y después toda aquella generación también reunió a sus padres y se levantó otra generación y luego otra generación. Y el verso 11 dice, esta otra generación... Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová de sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Qué importante es escuchar esto, porque a veces, como tú decías, el primer amor es el primer amor. Conocemos a Dios y estamos, hoy voy a estudiar, hoy voy a predicar, hoy voy a hacer esto. Y como que pasa el tiempo y parece algo parecido a esto. Pasan los años, pasa el tiempo y en vez de que nuestro amor siga creciendo... Muchas veces nos enfriamos. ¿Por qué? Porque hay una presión cultural, hay nuevas personas, hay nuevas amistades, hay nuevos desafíos y muchas veces eso tiende a hacernos decaer en vez de levantarnos. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, pasaron muchas generaciones para que, bueno, fue una decadencia, como tú mencionabas, poco a poco. Pero mira, en estos tiempos la cultura crece a un paso, o sea, se expande y se globaliza cada vez mucho más. Y esto es increíble realmente. Y algo que me llamó mucho la atención en la lección es que decía algo interesante. Decía, Dios en ninguna parte de la Biblia dice que tiene nietos, sino que solamente tiene hijos. Y mira, San Juan capítulo 1, versículo 12 dice de la siguiente manera, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Por lo tanto, esta es una jalada de oreja para todos. ¿Por qué? Porque cada generación que pasa es una generación nueva que es por decisión suya si aceptan o no a Dios. Por lo tanto, no es el hecho, yo tengo mis padres. Mis padres me inculcaron los valores que yo pienso que lo hicieron bien. Pero es decisión mía, en mi generación, si yo lo sigo o no lo sigo. Pero eso es importante, creo que es muy importante, porque aquí hablamos de la familia, ¿no? Sí. Si nosotros volvemos un poquito en la historia, las enseñanzas que se pasaban de generación a generación eran verbales, ¿no? Era por vía oral, ¿no? Sí. Y ahora nosotros, en la época, en la era en que vivimos, es tan fácil tener información y de repente es tan práctico y tan cómodo que un poco me animo a decir que se ha descuidado esto. Incluso por la correría de la vida, los afanes, el estrés en la que estamos todos, de repente en la familia se descuida un poco esto y está por demás decir que los niños aprenden solos, ¿no? Porque tienen acceso a internet, tienen acceso a las nuevas tecnologías, en fin, pero es importante rescatar de repente estos valores, esta enseñanza que debería ir desde la familia. Tú lo has dicho bien, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, de repente nosotros, incluso hay una autora cristiana conocida, Elena de White, que habla sobre cómo nosotros deberíamos prepararnos mucho antes de tener hijos, mucho antes de casarnos. Es decir, debemos prepararnos ahora, ¿no?, para ser padres. Entonces, esto de la influencia cultural va a ser cada vez más fuerte. Y nosotros lo vemos, Waldy y Richard, fuertísimo. Pastor, en la música, cómo va cambiando y cómo los jóvenes cada vez no más amplios. De repente hay alguien que te dice, pero ten tu mente abierta, no te cierres, ¿no? Entonces las generaciones van cambiando y lo vemos en todo. Lo vemos en la alimentación, y en la música. Y lo mismo pasó aquí con lo que conocían a Dios, ¿no? ¿Sí? Yo imagino un pueblo consagradísimo ahí y después la generación un poco menos, a tal extremo que se habían perdido totalmente. Pero el principio es el mismo, los principios son los mismos. Habría que ver de repente un poco la cuestión de las la formas y el fondo. Sí. ¿Cuál fue el trasfondo que el pueblo de Israel dejara a Dios? Ahí dice claramente, y tú lo mencionaste, se alejó, se alejó de Dios. Un ejemplo claro, ¿no? Estamos aquí entre jóvenes, aquí amigos que están viendo el programa. Ahora me toca vivir en un lugar que es Cochabamba, un lugar que el clima es muy agradable, no es tan caliente como en otros lugares, ¿no? Y ustedes conocen La Paz, tal vez los que no conocen, es una ciudad que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí hace extremadamente frío. ¿Y alguna vez ustedes han acampado en frío? Sí. Qué difícil es acampar, ¿no? Miren la ilustración que ahora traigo para que ustedes puedan analizarla. Cuando nosotros estábamos en el fuego, alrededor del fuego, gozábamos de la protección y el calor del fuego. Pero si yo me alejaba del calor y yo me iba a unos 10 metros, ¿cómo yo quería que ese calor me alcance hasta allá? Sí. Yo tengo que estar cerca del fuego para sentir la protección y el calor que tiene el fuego. De igual forma es Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios y se olvidaron. Todo lo que los padres, lo que tú mencionabas, lo que los padres les dirigieron, se habían olvidado. Entonces hay algo muy importante que la Biblia también menciona, ¿no? Este es Salmo 119, 115 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino, ¿no? Entonces la principal arma que ahora nosotros podemos hacer es no apartarnos de Dios. Por encima de que vayamos a cualquier otro país, a cualquier otra cultura, no olvidarnos lo que nuestra madre nos hacía orar, lo que nuestro padre nos hacía arrodillar, clamar a Dios. Yo he resaltado algo acá que me llama muchísimo la atención. Dice, la verdadera fe no es algo genético, ¿no? Es decir, cierto. No es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo de manera personal. Y tener una experiencia. Uh-huh. Ahí está la clave. Y como usted decía, Pastor, nosotros ahora en este siglo XXI tenemos que ser mensajeros. ¿Y dónde vamos a aprender todo eso? Justamente es el núcleo de la sociedad, la familia. Exactamente. ¿No? Y tenemos lindos ejemplos ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando inicia la era cristiana, aquellos hogares que abrían sus puertas, recibían a las personas, compartían sus bienes, etcétera, etcétera. Esa era una cultura en aquel entonces, pero influenciada por algo que habían vivido. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué no hay esa reacción, ¿no? Que parece que está medio dormida? o simplemente son momentos en que nosotros pareciera que somos tocados y queremos hacer algo y de repente nos vamos enfriando y como que nos adormecemos y volvemos y estamos así. Es interesante porque lo que mencionas en un inicio, ¿no? Inició Jesús murió y se quedaron los primeros cristianos y es como que eran un círculo pequeño y era tan caliente. Pero a medida que se fue expandiendo, se fue enfriando. Y a medida que fue pasando, hoy día somos una comunidad muy grande, pero es una gran llamado el saber que estamos todos como familias, incluso llamados a hacer lo que hicieron los cristianos en los primeros días. Correcto. Adquirir esa cultura de aquellos tiempos, de ser dadivosos, de abrir las puertas, ser amigables, llevar el mensaje. Ahora, aquí hay algo muy importante. El mensaje de la cultura de aquel tiempo a este tiempo ha cambiado un montón. Pero una pregunta importante. ¿Sí? ¿El mensaje ha cambiado? Deberíamos ser, ¿cómo es el mensaje ahora en el siglo XXI? Es cierto, amigos, todo lo que estamos hablando, ¿no? Aquí el principio clave y lo primero que somos llamados a ser una familia de fe es acercarnos a la fuente de donde proviene la fe, que es Cristo. Y no importa la edad o la época, si nosotros tenemos el corazón lleno de Cristo, nuestra familia también se va a reflejar y eso se va a reflejar a la sociedad también. Pastor, hemos llegado al final. Necesitamos que aplique esta lección en este momento. Así es, mis queridos amigos. Vamos a aplicar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Quiero mencionar dos versículos. El primero, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que es un mensaje también para nosotros personalmente. Dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién sabe? Tú eres de una familia que te ha inculcado los valores cristianos, pero hoy en la sociedad, en el lugar donde tú estás, tú has olvidado tu primer amor. Dios te está llamando y Dios ora por ti también. Mira lo que dice la palabra de Dios también en San Juan capítulo 17, versículo 20. Dice así, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú puedes influir en el lugar donde estás. Tienes que hacerlo. Ese es tu deber. Nosotros somos familias que salvan familias. Y nosotros te invitamos a que tú puedas también llevar ese mensaje y hacer caso al ruego y a la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es la de salvar a personas. Jesús vendrá, Él prometió que al cielo lo llevará. Tú puedes ir hacia aquel lugar. Cristo te invita, acéptalo. Nunca más sentirás mi oración, será, Señor, aquel día contigo yo quiero estar. Podrás cantar alabanzas de gratitud y contemplar la grandeza de Cristo el Rey. ¿Quieres tu nombre aquel día escuchar? Cuando Jesús pase lista allá. No, pena ni tristeza nunca más sentirás. Mi oración será, Señor, aquel día contigo yo quiero estar. A su mansión el Señor nos conducirá y vivirás con Él por la eternidad. No más noche, no más pena, ni tristeza nunca más sentirás. Mi oración será, Señor, aquel día contigo yo quiero estar. Aquel día contigo yo nunca más sentirás. Oremos. Querido Señor, en esta oportunidad pedimos por todas las personas que tal vez han dejado el lugar de sus familias y están en un ambiente donde no se sienten a gusto. Quizás el mundo ha influenciado en sus corazones. Pedimos por ellos y que tu Santo Espíritu no permita que ellos olviden de amarte a ti en primer lugar. Si nosotros estamos contigo, tú nos has dicho que podemos vencer. Somos más que vencedores. Pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. La lección número 11, el título, Familias de Fe. La siguiente es el título, una pregunta. ¿Qué han visto en tu casa? Interesante, ¿no? Para reflexionar ya. La invitación está para ustedes y para ustedes también. Marianela, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ti, Waldy, por la invitación. Gracias a todos los amigos que nos han visto, nos han escuchado. Será hasta una próxima vez. Muy bien, te esperamos pronto. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, querido Waldy. También estar aquí es un placer. Y quiero despedirme también, no sin antes olvidarme de mi familia también, que estamos preparándonos para estas campañas que tenemos, ¿no? Que Dios pueda bendecirnos a todos. Querido Richard, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchísimas gracias, Waldy, por la invitación. Esperamos volver en algún momento. Y como hablamos de familia, un saludo cordial para mi familia que en algún lugar me está viendo. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Y para ustedes, un abrazo grande porque son parte de la familia de la Red Nuevo Tiempo y de la familia de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.